¿Alguna reflexión sobre el veto presidencial contra los jubilados, contra las personas discapacitadas? No tengo ni idea, no escuché nada de lo que pasó. Así que no te puedo decir. ¿No les toca en el día a día quizás con el recorte? Por supuesto, sí. Es difícil vivir obviamente con menos plata en el día a día, ¿no? Y no alcanza, imagínate que el presidente viva con 250.000 pesos que cobra una pensión. Ojalá pudiera. Breve reflexión, no, ¿de qué les parece? Nos parece pésimo, pero horrible ya... igual, o sea, eso sí, seguro. Bueno, esperemos que sea volteado el veto por el Congreso, que sea en contra del veto. Complicado, ¿no? El día a día, usted me imagino que también tiene familiares jubilados. Soy jubilado, pero bueno, pero llego a fin de mes. Complicado también el día a día, me imagino quizás, obviamente, todo el tiempo con estas bajas en el sueldo. Y sí, hay una gran diferencia en los jubilados, bastante, fue la rebaja porcentual. ¿Y está enterado del veto presidencial contra los jubilados y también las personas con discapacidad? Sí, sí, yo soy jubilado, pero bueno, me enteré ayer a la mañana que había vetado la ley del aumento. La ley del aumento, sí. Difícil, me imagino, el día a día, ¿no? Cobrando quizás la mínima. Sí. Sí, se hace difícil porque no alcanza el mes. Creo que para todos los jubilados, no sé, y que cobra, pero en el caso mío no llego. ¿Cómo uno se la rebusca en el día a día? Me imagino una situación muy complicada, obviamente. Lamentablemente tenés que usar la tarjeta. ¿Viste? Y todos los meses, bueno, al límite con el banco. Y no otra cosa. Porque está bien, me jubilé, pero tengo un problema visual.